Estimados vecinos, muy buenos días, ya casi buenas tardes. Estamos ubicados aquí en la entrada de Colchón Totonicapán, donde precisamente pues, se está realizando la manifestación pacífica por los tres presupuestos que se presenta hoy en un memorial dirigido al presidente Jimmy Morales en la ciudad capital y a la comisión quienes se encuentran allá. Me encuentro con uno de los alcaldes y vamos a preguntarle cuál es su nombre y qué comunidad es. De la comunidad de Chicruz. Mi nombre es Juan Marcelo. Mucho gusto, señor alcalde, don Juan Marcelo. Queremos saber cómo está el avance de la comisión que está en la ciudad capital. ¿Cuál ha sido el trabajo de ellos? Que en el Congreso, los compañeros de los cantones. Primeramente Dios, la respuesta tal vez va a estar a las 2:30, a las 1:00 p.m, por ahí, más o menos. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Mientras tanto, la presencia va a quedar aquí en el lugar, precisamente en la entrada de Colchón, hasta que se dé respuesta. Tienes que estar aquí ahorita, pues ya. Pasaron al doble de cuidado comunitario. Estás un momento todavía y creo que la gente ya se aburrieron ante todos. Y nos quedamos hoy un momento todavía. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. El señor alcalde hace referencia a que pues hay oradores de cada comunidad quienes son seleccionados de la comunidad y dirigen ellos acá para poder venir a dar un pequeño decir de lo que pues las personas de cada comunidad desean expresar. Nosotros estamos aquí ubicados, amigos, hay un poquito de calor acá porque pues el sol se hace un poquito más intenso. Cabe recordar que la mañana había un tanto de frío, pero en este momento pues hace un calor intenso y pues algunos vecinos han tratado de refugiarse. Sin embargo, pues aquí estamos nosotros presentes todavía llevándole este gran reportaje. Queremos saludar a los amigos de Canal 98 de San Cristóbal, que se une también, se enlaza a Radio Guadalupe de Momotenango, Radio La Paz, FM Arcoíris de San Juan Ocuncalco, Estéreo Amistad de Momostenango. Gracias a todos ellos por estar conectados con la Expresión de los Pueblos, FM La Niña 88.5. Vamos a regresar a cabina preguntando cuál es la Expresión de los Pueblos. 88.5. Estamos puntualizando las 11:37. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Radio Paz de San Carlos Hija, FM Arcoíris de San Juan Ostuncalco, Estéreo Amistad de Momostenango, Radio Guadalupe también del municipio de Momostenango y San Cris Visión desde el municipio de San Cristóbal Totonicapán. Veamos nuevamente nuestra señal en Cuatro Caminos San Cristóbal Totonicapán. La razón de esta gente, ¿verdad? Y que este pueblo de Totonicapán, los municipios de Totonicapán que están unidos con nosotros y todo el departamento a nivel nacional también, pues que seamos beneficiados por esto que usted y yo estamos manifestando en esta tarde. Así es de que a seguir adelante, compañeros. Yo lo único que les he decir es de que no perdamos la calma, compañeros. Yo sé que a veces como que ya nos inquietamos, queremos hacer otra cosa, pero mantengamos la postura, mantengamos la calma, porque sabemos que, como siempre lo manifiesto y lo seguiré manifestando, de que Totonicapán es un pueblo respetado, compañeros. Es un pueblo respetado, porque como dicen, que cuando Totonicapán se levanta, el gobierno tiembla, ¿verdad? ¿No es así? Y más cuando se levantan también los hermanos de los otros departamentos, ¿verdad? Que hoy en día están con nosotros también, ¿verdad? Los de Santa María, Chiquimula, Momostenango, los demás departamentos y vecinos, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que aquí estamos, mire, con un solo sentir, un solo clamor, ¿verdad? Entonces sí, yo los invito a que nos concentremos todos aquí, ya cuando venga el don, pues así nos irá tomando a todos, ¿verdad? Para que miren, ¿verdad? Que no somos gente comprada, como así lo manifiestan, ¿verdad? Lastimosamente, mire, desgraciadamente, estas personas, cómo malinterpretan la información, diciendo que usted y yo somos pagados, pero no es así, porque nosotros venimos con esos cinco sentidos. Ahí está el dron, mire. Por favor, compañeros, yo los invito para que vengan para acá, para que pasen el centro y para que levanten la vara, levanten las manos, las gorras, los sombreros y digan que un pueblo de Totonicapán y sus municipios, aquí estamos presentes, ¿verdad? En la lucha, sin armas, sin nada, simplemente con la voz del pueblo, compañeros. ¡Ánimo! Y ahorita va a pasar, ahí viene el drone. Tenemos una importante información con nuestros compañeros. ¿Dónde está la expresión de los pueblos? ¿Estamos al aire? Amigos y vecinos, tenemos una información importante acá desde donde es la salida de Cochón. Queremos comentarle que, pues, como parte de las actividades que se están dando en San Francisco Alto, tenemos información de último momento para los amigos de San Francisco Alto, por favor, tomar muy en cuenta. Un niño acaba de ser secuestrado, en San Francisco Alto. El niño ha sido llevado en un carro de color rojo, por favor, tomar muy en cuenta eso. Y ha sido llevado en un carro de color rojo, con placa, un carro tipo sedán color rojo. El número de placa es 859-JJR. Por favor, una vez más, le repito, 859-JJR. Es información que se nos hace llegar a los alcaldes, quienes se encuentran ubicados aquí en la entrada de Cochón, específicamente donde estamos nosotros. Aquí reunidos, una vez más le repetimos, un niño ha sido secuestrado, ha sido llevado un vehículo tipo sedán color rojo, las placas son 859-JJR. Este es el número de placa en jurisdicción de San Francisco Alto, para que tomen en cuenta los demás compañeros también, por favor, y que se pueda hacer la búsqueda. Probablemente podamos cooperar de gran manera con la policía, que ya también es en su trabajo. Gracias, amigos, por su atención. Vamos a retornar en cabina preguntando dónde está la expresión de los pueblos. En el 88.5. Es la información que les tenemos en esta mañana. Enviamos nuestra señal nuevamente con nuestros enviados especiales. ¿Dónde está la expresión de los pueblos? Acá en la estación de bomberos voluntarios, precisamente me encuentro ubicado junto con nuestro compañero Ángel Acpacajá, en donde estamos haciendo un monitoreo en todas las instituciones, en donde precisamente queremos que usted esté bien informado. Acá en la 42ª Compañía de Bomberos Voluntarios, tengo acá a la persona indicada para que nos dé información. Mientras la información nos dé, vamos a preguntarle su nombre, por favor. Oficial Juan Belén. Muchas gracias, oficial. Quisiéramos que usted nos compartiera con nuestra audiencia. Estamos transmitiendo a nivel nacional. Hay varias emisoras comunitarias quienes están enlazadas con nosotros. ¿Han tenido algún incidente con respecto a la actividad que se realiza el día de hoy? Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún incidente. Hemos destacado unidades a lo que es Alaska, a Cuatro Caminos. Hemos convocado a todo el personal para estar en prevención y gracias a Dios hasta el momento no se ha suscitado ningún incidente. ¿Cuánto personal han desplegado a lo largo de toda esta actividad? Tenemos a 20 elementos distribuidos en diferentes unidades, y acá en la sección tenemos también a 8 elementos pendientes de cualquier situación que se pueda suscitar. Muchísimas gracias. Quisiéramos también que usted nos diera alguna recomendación, porque estamos transmitiendo y nos están monitoreando en todos los puestos bloqueados, ya que precisamente usted nos puede dar alguna recomendación para todas las personas, y máximo en este momento, porque hay mucho calor, hay mucho sol. Sí, precisamente la recomendación sería, en primera instancia, no exponerse mucho a los rayos del sol, tratar de hidratarse para evitar algún colapso por el calor que se está suscitando en este momento. Quisiera que nos diera algún número de teléfono para contactar con ustedes y así hacer acto de presencia por cualquier emergencia. Bueno, el número a nivel nacional y también para nosotros es el 122. Asimismo, el 77-66-3986, que es una línea directa de la 42 Compañía de Bomberos. Muchísimas gracias. Aquí podemos ver en la unidad móvil precisamente los teléfonos 77-76-39-86, 77-41-95-99, 79-59-43-43-57. Son los números de teléfono y a nivel nacional el teléfono 122. ¿Algo que quisiera agregar, señor oficial? Sí, tratar de hacer un llamado a todas las personas, como lo dije al inicio, para que no se expongan a los rayos solares de mucho tiempo, porque esto pues puede causarles algún problema de salud, y estar pendientes con nuestros números para poder auxiliarles en caso de cualquier emergencia. Muchísimas gracias, le agradecemos bastante por esta información. Vamos a seguir nosotros acá haciendo nuestro trabajo, ya que precisamente está un grupo de personas, de manifestantes acá en el tanque Los Dragones, donde me ubico, y están bloqueando el paso de todas las unidades quienes quieran pasar. Queremos informarles a ustedes que estamos dando cobertura a todo este acontecer comunitario, el cual se exige el derecho de los pueblos, el derecho de todos los indígenas, y que estamos transmitiendo desde Cuatro Caminos, y como también nuestro agradecimiento a las emisoras quienes están enlazadas con nosotros para toda la información, y nuestros compañeros destacados de diferentes puntos en donde precisamente están ubicados los bloqueos, y que gracias a Dios todo está transcurriendo a la normalidad. También visitamos la estación de policía, la Policía Nacional Civil, en donde nos dieron la información que ellos estarán convocando a una conferencia de prensa de cualquier incidente, sí, en caso algo sucediera, pero gracias a Dios hasta el momento todo está normal, tranquilo. Esperamos que la población se siga comportando como hasta el momento. Voy a dejar aquí al compañero Juan Ángel para que también se dirija a la audiencia. Efectivamente, queremos seguir manifestándoles, amigos oyentes de Radio La Niña, en que en estos momentos la comunidad de Panqui se ha destacado en el lugar conocido como Tanque Los Dragones. Podemos apreciar manifestándoles las imágenes auditivas que, bueno, por acá podemos ver que dos automóviles de tipo sedán quieren, al parecer, no respetar este bloqueo y querer pasar sobre lo que hoy pues está el pueblo de Totoricapán manifestando. Ya la comunidad está dialogando con los pilotos para que puedan respetar este respectivo bloqueo, para que no se dé ningún problema o ningún inconveniente. Recordarles entonces que es Radio La Niña 88.5 que está llevándole esta transmisión, ya que usted escuchaba, ¿no?, más que todo la información con nuestro compañero Marvin Zafón, para que usted lo tome muy en cuenta. Si usted ha visto este automóvil, seguramente con una excesiva velocidad, ya que se informa que se ha secuestrado a un niño en San Francisco del Alto. Y en San Francisco del Alto enviamos nuestra invitación para que colaboremos como ciudadanos y para dar con los responsables con estos secuestradores. Ya estaremos nuevamente pidiendo nuestra señal en cabinas cuando nos destaquemos en otro lugar para conocer más información en la que es de su interés en este día en que Totoricapán, convocado por la Junta Directiva de 48 Cantones, la directiva que está nombrada legalmente para poder representar al pueblo de Totoricapán, y es también un agradecimiento a las radios que se han enlazado en esta mañana para poder informar la información, ¿verdad?, que valga la redundancia, de esta manera, sobre la inconformidad que no solo Totoricapán sufre, sino que es toda Guatemala, ya que la semana pasada también el departamento del Chiché ha salido a manifestar en sus calles, y pues Totoricapán también no es la excepción. En esta mañana sale con esa manifestación para poder pelear por nuestros derechos, y que es sobre el alto costo a la energía eléctrica, y también pues que se siga dando el subsidio sobre el programa de fertilizantes, como también la aprobación sobre las reformas constitucionales. Con este reporte de Miguel Vázquez y Ángela Pagajá, retornamos a estudios principales. En cualquier momento estaremos pidiendo nuestra señal, preguntando en cabinas en donde se escucha la expresión de los pueblos. En el 88.5.